Muy buenos días, Dios les bendiga, bienvenido a nuestro culto de celebración. Hoy domingo 24 de febrero, cuando ya son las 10 de la mañana, damos comienzo a nuestro culto de celebración. No me encuentro, solo me encuentro junto a mi hermana Damaris Arias. Dios le bendiga, mi hermana. Dios le bendiga, hermano César. Bendiciones a cada uno de ustedes. Esperamos que puedan permanecer también muy atentos a todo lo que será este culto de celebración que dará inicio muy pronto, hermano César. Sí, con mucho ánimo, con mucho gozo, le decimos bienvenidos para que juntos disfrutemos de este hermoso culto. Pero antes de todo, vamos a ir a la presencia del Señor porque Él es quien dirige y quien va a hacer todo en esta mañana. Acompáñenos ustedes. Y buen Padre Celestial, vamos ante tu presencia, Señor, dándote muchas gracias por este nuevo día de vida que tú nos has regalado. Señor, agradecemos tu hermosa bondad, tu misericordia con nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos permitiste poder llegar hasta este lugar. Te pedimos, Señor, que tú puedas tomar el control de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestra mente, Señor, en esta mañana, y que pueda estar en nosotros también el deseo de poder escuchar esa palabra, Señor, que podamos permanecer con un corazón atento, un corazón receptivo a lo que tú quieres hablarnos. Señor, te pedimos que tú puedas bendecir a cada una de las personas que estarán siguiendo esta transmisión y también a aquellos que les será posible llegar hasta acá, tú puedas apresurar sus pasos, tú puedas traerles con bien, Señor, y podamos también todos juntos, Señor, elevar una alabanza de adoración, de exaltación a tu nombre, y Señor, que podamos recibir esa bendición, esa palabra que tú tienes preparada para nosotros. Señor, encomendamos todo en tus manos, que tú puedas estar con nosotros en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Ya hemos dado inicio a este programa RCN, esperando que cada uno de ustedes que están en su hogar, que quizás vienen de camino, puedan aprovechar este día, este hermoso día que Dios nos ha dado para poder ser parte de este culto de celebración, para poder venir a alabar y exaltar el nombre del Señor y por sobre todas las cosas poder escuchar una palabra. Así es, mi hermana Damaris, siempre Dios tiene una palabra para nosotros, lo que justo necesitamos. Cada día que llegamos aquí, venimos necesitados de algo y Dios tiene justo el mensaje para nosotros y para usted también que nos está viendo a través de la televisión, escuchándonos a través de la radio. Dios le bendiga en esta mañana, no se separen de la sintonía. Tenemos en la coordinación a mi hermano Celestino Arias, muy conocido suyo, me parece. Así que Dios bendiga mucho a nuestro hermano. Así es. Y muy pronto estaremos dando a conocer todo lo que está sucediendo en el templo. Ya ha dado inicio este culto en esta mañana, hermano César. Y muy pronto escucharemos las primeras alabanzas para poder dar inicio a este culto de celebración. Esperamos que usted pueda apresurar sus pasos. Si usted puede venir, tome esa decisión, tome la iniciativa de poder llegar hasta acá. La verdad es que hay muchos puestos vacíos, hermano César, aún. Y lo importante es que usted pueda llegar, pueda congregarse junto a cada uno de nuestros hermanos que ha decidido venir el día de hoy. Así es, esos puestos vacíos que usted ve ahí en el templo pronto estarán llenos de hombres, de mujeres que alaban el nombre del Señor. Alguien que ha venido a lo mejor con mucha dificultad, pero Dios va a llenar su vida en esta hora a través de la palabra de Dios, a través de una alabanza, Dios nos llena. Y qué lindo es, mi hermano, que usted nos está escuchando, que no se separe de la sintonía porque hay bendición para todos en esta mañana. Así es, mi hermano César. Y queremos saludar a nuestros hermanos que se conectan también a través de Facebook Live, a través de las diferentes radioemisoras Emaús y Televida, que estamos saliendo a muchos lugares, hermano César, y esperamos que en esta mañana sean grandemente bendecidos con todo lo que se realizará en este lugar. Me uno yo a sus saludos, saludo a los locales, a los campos, Minas del Prado, saludamos a Quinquegua, Santa Raquel, Coihueco, perdón, San Nicolás, saludamos a todos los hermanos que están conectados. Curanilagüe. Curanilahue, también saludamos a Curanilahue. Dios les bendiga. A 200 kilómetros los hermanos nos están viendo. Un saludo grande para ellos. Dios les bendiga mucho. Así es. Hermano César, y también saludar a aquellos que no pueden llegar hasta este lugar por diferentes razones. A veces hay enfermedad, hay situaciones que impiden llegar hasta este lugar, pero realmente esperamos que en esta mañana ustedes puedan ser grandemente bendecidos, que puedan permanecer en la sintonía de estos medios de comunicación y que puedan ser parte, unirse a todo lo que se realiza en este lugar con las alabanzas, que usted pueda entonar esas alabanzas, pueda escuchar esa palabra y acá ya el culto ha dado inicio. Exacto. Por esa misma razón nosotros les dejamos invitados a permanecer en la sintonía. Tu poder en este lugar, rompe

gloria al Señor, con fuerza, con fuerza. Es para el Señor, con fuerza. Aleluya. Si es para el Señor, délo con fuerza. Maravilloso es el Señor. Aleluya. Siéntese un momento, mi hermano. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que se nos unen a través de Televida, a través de emisoras Emaús. Que el Señor les bendiga grande, pero grandemente. A todos que también se nos unen a través de Internet, por supuesto, que sean, son bienvenidos a este culto de alabanza, de adoración al Señor, a este culto de celebración que estamos alabando al Señor. Así que bienvenidos y bienvenidas a, a este servicio de adoración al Señor. Quiero compartir un trozo de la palabra del Señor. Quiero compartir una palabra del Señor, un trozo de la palabra del Señor. Dice el libro de Isaías, en el capítulo 44. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides, yo deshice, ¿cierto?, como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol en quien él está. Porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Amén. Maravilloso es el Señor. Precioso es su nombre. Vamos a seguir adorando al Señor junto al grupo Renuevo. Nos ponemos sobre nuestros pies y ya y seguimos alabando al Señor. Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. arranca de raíz lo que no es de ti. El velo deshaz para solo a ti mirar. Voy a seguirte en voz de tu presencia. Voy a seguirte en voz de tu presencia. Mis ojos, escudriñame, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. Es una realidad, no podemos vivir sin su presencia. Cuando Él está en nuestras vidas, todo es diferente, todo se hace diferente. Con la presencia del Señor es diferente. Siéntese un momento, mi hermano. es diferente con su presencia. Todo es maravilloso, todo es diferente. La presencia del Señor lo hermosea todo. Aleluya. Grande es su nombre, maravilloso es su nombre. Quiero dar los avisos de la semana, mis hermanos. Los avisos de esta semana. Mis hermanos, comentarle los avisos de la semana, así como decía nuestro hermano coordinador, se vienen fechas muy importantes, hermano César, partiendo desde el lunes 25, desde el día de mañana específicamente, comienza lo que es tiempo de sembrar, este desafío económico que se lleva mes a mes para solventar lo que son los medios de comunicación. Así es, tiempo de sembrar, lo que reunimos durante el mes, y saludamos, hermana Damaría, a los hermanos auditores que siempre están cooperando, que no los hemos saludado en esta hora. Dios les bendiga mucho, ellos son un gran aporte para nosotros. Así es, hermano César. Y el día miércoles también está nuestro discipulado, nuestros hermanos que están siendo parte de estas clases que se realizan, comienza a partir de las 15 horas, para que ellos también puedan participar el día martes 26 de febrero. ¿Eso es una invitación para todos o solo el ministerio? Son para nuestros hermanos que son nuevos miembros. Amén. Y ellos están siendo instruidos para poder también a posterior también puedan comenzar a trabajar dentro de la obra del Señor. Y por eso también es importante que ellos puedan participar de estas clases. Se les enseñan materias importantes para los que son nuevos convertidos. Una buena aclaración. Importante, si usted es una persona nueva que está llegando al ministerio, es importante que participe con nosotros. Así es, hermano César. Y el día jueves nos reunimos en culto de gloria a partir de las 20 horas. Nosotros estamos teniendo nuestro culto para todos nuestros hermanos y amigos que se encuentran a través de la sintonía, que ellos también puedan permanecer atentos, que puedan disponer su tiempo para poder participar este día jueves a partir de las 20 horas. Y hermano César, tenemos bastantes saludos a través de Facebook, y yo quiero saludar a mi hermano Esteban Sandoval, que dice: bendiciones mis hermanos en la fe. Que hoy podamos ser fortalecidos y transformados una vez más por la palabra de Dios. Erika Santander dice: Dios les bendiga viéndoles desde Santiago. Gloria a Dios. Diana Ortiz Bastías dice: bendiciones desde Quinquegua. Mónica Aránguiz: gracias Señor por cada derrota. Gracias Señor porque en cada derrota me haces más fuerte. Amén. Y nuestra hermana Mical también nos saluda. Les damos muchas gracias a cada uno de ustedes que se están contactando con nosotros. Enviamos muchos saludos a cada uno de ustedes que han permanecido en la sintonía, y esperamos que puedan mantenerse en la sintonía también, hermano César, porque se viene lo más importante, que es la palabra del Señor. Exactamente, pronto viene la palabra de Dios. Ya vamos a tener el título de esta mañana, el mensaje que Dios tiene preparado para usted y para mí. En el templo se viven momentos de oración, hermano César, y nosotros queremos comenzar a compartir esos momentos. Amén. Tan maravilloso. Gracias, Padre, por el sacrificio de Jesucristo, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario que aún está fresca, Señor, para lavar y limpiar al más vil pecador. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesucristo. Siempre estará en nuestros labios, Señor, esa una palabra de gratitud por ese sacrificio maravilloso que usted hizo por nosotros y por toda esta humanidad. Gracias, Señor, que usted nos ha permitido, Señor, conocer y saber que usted se entregó por amor a nosotros, se entregó por amor a esta humanidad, se dio por amor a nosotros, pagó el precio, Señor, alto precio. Y por eso nos ponemos de acuerdo con nuestros hermanos y le agradecemos. Le damos muchas gracias. En esta mañana hay palabras de gratitud para ustedes, Señor. Gracias, Cristo maravilloso. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por el haberle placido, Señor, en la eternidad, habernos y salvarnos, Señor. Gracias por esa palabra, porque estuvo en su corazón, Señor, el poder habernos alcanzado, habernos salvado. Te adoramos y te magnificamos en esta hora. Te damos muchas gracias. Gracias por este lugar, esta puerta que has abierto, Señor. Esta puerta de escape que has abierto en esta ciudad, en este país, en esta nación. Padre, para alcanzar a muchos, gracias. Gracias por haber llamado a un hombre, Señor, y a una mujer para venir a este lugar, anunciar tu palabra, anunciar el mensaje de salvación, anunciar el mensaje de salvación y vida eterna. Padre, gracias por esa visión en tu Hijo. Gracias por la bendición que has puesto en tu siervo, Señor, nuestro obispo Hugo Montemontesino. Gracias por haberlo también a nosotros alcanzado. Y haber, Dios mío, haberte placido, Señor, habernos salvado. Por eso te agradecemos, Señor. Te honramos. Te alabamos. Te damos gloria. Te damos honra. Te damos alabanza. Te rendimos culto. Te rendimos alabanza. Te rendimos honor. Te rendimos imperio en esta mañana. Gracias, Cristo maravilloso, por haber ministrado nuestros corazones a través de tu palabra. Gracias, Cristo maravilloso, por esta obra, por este ministerio, por esta, Dios mío, esta ciudad que nos ha hecho nacer, esta nación la cual nos has hecho nacer. Gracias, Cristo. Todo es maravilloso, todo ha sido hermoso, Padre. A usted le plació en la eternidad. Y por eso le agradecemos en Cristo Jesús. Queremos levantarnos, Señor, con un corazón dispuesto para cantarte, para bendecirte. No tan solo con nuestros labios, sino con nuestro corazón poder cantarte. Señor, sino con el entendimiento poder cantarte a ti en esta mañana. Glorifíquese, Padre, en una forma especial. En el nombre de Jesús, nos levantamos bendecidos. Nos levantamos fortalecidos. Nos levantamos, Dios mío, bendecidos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Vamos a ponernos en pie y junto al grupo Renuevo vamos a seguir celebrando a nuestro Dios, celebrando al Señor. Eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. Tal y como somos, nos amamos. esperanza fiel, en su amor confiamos y descanse. Thank you. Yo soy tu ancla en las olas y el viento. Ya no tengas miedo, yo siempre estaré. Y aunque el corazón falle, yo tu fuerza seré. Estoy contigo en todo lugar. Yo soy tu ancla en las olas y el viento. Ya no tengas miedo, yo siempre estaré. Y aunque el corazón falle, yo tu fuerza. Señor dice: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ni aun la tormenta más brava, ni aun la adversidad más profunda, nada nos puede apartar del amor del Señor. Ni lo alto ni lo bajo, nada nos puede apartar del amor del Señor. Tribulaciones, nada nos puede apartar del amor del Señor. Y aun cuando la soledad nos consuma, Él es nuestra salvación. Roca mía, castillo mío, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fortaleza. Y aunque todos me dejaren, Él siempre ha estado a mi lado. Solo tú tienes palabras de vida. Yo soy tu ancla en las olas y el viento. Ya no tengas miedo, yo siempre estaré. Y aunque el corazón falle, yo tu fuerza. Aleluya, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor Jesús. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Damos muchas gracias al Señor por tenerles acá hoy, poder compartir este culto, poder alabar, adorar, exaltar el nombre del Señor juntos hoy, agradecidos por su bondad, por su amor, por su misericordia, porque Él ha sido bueno hasta hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta en los estudios de Televida. Nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino ya está en el altar. Pronto viene la palabra del Señor. No sé si usted tiene el tema, mi hermana Damaris. Así es, hermano César. El tema llevará por nombre, es una pregunta, ¿el desierto o la tienda de esclavo? Gloria a Dios. Y se encontrará en Éxodo capítulo 3, versículos del 9 al 14 de la serie apologética. Así que para que ustedes puedan buscar este versículo, nosotros lo estuvimos leyendo, hermano César, y podíamos comenzar un poquito a entender de qué se trataba, de qué se tratará este tema. Habla un poco de Israel, cuando Moisés es llamado a ir a rescatar a su pueblo. Así que permanezca muy atento, pueda también disponer su vida, su corazón, pueda comenzar a buscar en la Biblia también estos versículos para poder comprender de qué se trata. Exactamente, y Moisés no quería ir porque se encontraba muy poca cosa, me parece. A veces los cristianos nos encontramos poca cosa, pero cuando Jesucristo está al frente nuestro somos grandes. Es importante eso. Así es, hermano César. Y también es importante aquí quién llama a Moisés. Pero nosotros tampoco no queremos indagar más en eso, sino que usted pueda permanecer atento para recibir esta palabra. Porque quizás nosotros hacemos un comentario de lo que nosotros pensamos que Dios quiere hablar, pero en realidad ministrará en esta noche, o sea, en esta mañana, es nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Y yo le aseguro que hay algo para usted y hay algo para mí. Dios siempre habla de acuerdo a la necesidad que tenemos en nuestra vida. Así que, sin duda alguna, Dios va a bendecir su vida y la mía. Así es, hermano César. Nuestro obispo está en este momento conversando con la congregación y nosotros queremos aprovechar esta instancia para dar los últimos avisos, hermano César, que no alcanzamos a dar en el periodo anterior. El día miércoles 27 de febrero se reúnen nuestras hermanas Damas de Siloé a partir de las 19:45 en un culto especial que ellas realizan cada miércoles. Están invitadas todas las damas, señoritas, esposas, dueñas de casa, todas aquellas hermanas que quieran participar en este culto de Damas de Siloé a partir de las 19:45. Ellas comienzan con un clamor de oración a partir de las 18 horas, o de las 6 de la tarde hasta las 7 de la tarde, previo a lo que es el culto. Así que para que nuestras hermanas también puedan participar de este clamor, que es importante también para cada una de ellas. Y hay alabanza en el templo, vamos a disfrutar de ellas. Por tus puertas con acción de gracias, con alabanzas, y diré grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Corazones por levantar el nombre de Cristo, rendiremos nuestras vidas en adoración. Te exaltamos, tú eres digno de alabamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta en los estudios de Televida. Nuestro obispo ya está en el altar. Pronto viene la palabra del Señor. En esta mañana nos va a sorprender Dios, igual que lo hace siempre, con una palabra especial para nuestras vidas. Es importantísimo. Nosotros tenemos que alentarle, tenemos que invitarle, tenemos que queremos que usted participe con nosotros en esta mañana y sabemos que así será. Así que en esta mañana viene pronto el tema que nuestro obispo tendrá para nosotros. Y queremos hacer una invitación a esta hora. No me encuentro solo yo. Estamos aquí con mi hermano Carlos Quintana, quien es el líder de la Escuela Bíblica. Queremos saludar al hermano Quintana. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga, hermano César. Saludamos a nuestros hermanos que están a través de la sintonía de Emaús y Televida. Hermano Carlito, ¿cuándo empieza las clases de la Escuela Bíblica? Las clases comienzan, hermano César, el día martes 19 de marzo a las 20 horas. Martes 19. ¿Quiénes participan, hermano Carlito? Esta invitación es para todos nuestros hermanos que son miembros, que participan o que están también hace poco incorporándose a lo que es nuestro ministerio. ¿Solo los hermanos del ministerio? Sí, por ahora estamos solamente trabajando con los hermanos de nuestro ministerio. Ya se vienen próximos planes para el año 2020 y ahí vamos a tener novedades. Así es. ¿Cómo participan? ¿Cómo participar? Tienes que venir ese día, martes 19. Acá hacemos unos registros por clase. De hecho, ya vamos incorporando solamente los hermanos nuevos porque hay un registro que traemos ya de hace 3 ciclos atrás que estamos trabajando. Así que ahí vamos incorporando a todos nuestros hermanos nuevos que deseen participar de la Escuela Bíblica. ¿Cómo es el sistema de las clases? Tenemos 5 clases que parten desde la clase infantil de 2 a 8 años. Tenemos la clase de adolescente que es para de 9 a 13 años. La clase de jóvenes desde los 14 hasta los 23 años. La clase de adulto joven que va de los 24 hasta los 40 años. Y la clase de adultos, que es de los 40 años hasta todos los que usted tenga. Hermano Carlito, ¿cuánto dura este curso? Estamos trabajando ya hace 2 ciclos por año, dividido en 2 semestres. El primer semestre comienza ahora el 19 de marzo y termina el último martes del mes de junio, para descansar julio y volver a retomar la primera semana de agosto. Queremos agradecerle sus palabras, queremos agradecer la información que ha dado a la iglesia. Dios le bendiga mucho y nosotros nos vamos al templo a disfrutar. Gracias. De lo que está pasando allá. Donde me enamoro más de ti, llévame, Señor, dentro de tu corazón. Y aquí permaneceré

Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bien, vamos a hablar hoy y usar como título en realidad el desierto o la tienda del esclavo. Enfocado, por supuesto, en esta realidad que Israel vivió y experimentó de ser sacados de Egipto de la esclavitud y al mismo tiempo experimentar todo aquello que vivieron en el desierto. ¿Qué preferimos, el desierto o la tienda del esclavo? Siempre decimos nosotros que el desierto es calcinante, un sol que quema, y nos gustaría estar debajo de la tienda más que en el sol. De acuerdo a la palabra del Señor, Dios nos ha mostrado que el ministerio que Él ordenó, hablando del llamado de Dios y lo que es la formación de la iglesia, es que en sí el evangelio, hermano querido, no sea predicado solamente en palabras, sino también sea predicado en demostración del Espíritu Santo y con poder de Dios. Pero hay otras circunstancias cuando hablamos del ministerio, cuando hablamos del evangelio, hay otras circunstancias que de alguna manera se presentan ejerciendo el ministerio. Cuando usted es llamado por el Señor, sin duda usted sabe que Dios desea que el poder de Dios, la autoridad de Dios, el Espíritu Santo fluya en una forma extraordinaria. Pero vuelvo a insistir, hay otras circunstancias que se ejercen cuando Dios nos llama. Entonces, cuando vemos aquí lo que Dios le habla a Moisés para que saque al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, entendemos entonces que después de 400 años de esclavitud, había llegado el momento para que el pueblo de Dios fuera libertado de las manos de los enemigos. Eso es lo que la historia nos marca. Y Dios llama a Moisés en el desierto a través de un arbusto ardiendo que no se consumía para que reciba la instrucción de Dios. Y Dios le dice a Moisés: el clamor de mi pueblo Israel ha llegado hasta mí y te envío para liberarlos. Moisés, por supuesto, argumentó lo que leíamos, pero Dios le dice: diles que yo soy, te ha enviado. Ahora, lo que Moisés escuchó realmente fue esto: yo seré lo que tengo que ser en Egipto. Esto es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés a través de lo que planteaba. Dios se iba a manifestar de la manera en que él era para que todo Israel viera que tenía un Dios grande y poderoso. Entonces, Dios va a hacer todo lo que él tiene que ser para nuestra vida también. Si Él quiere darnos victoria en nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida, Él se va a manifestar y va a hacer lo que Él tiene que ser. Entonces, el pueblo de Dios había sido esclavo por 400 años. Y alguien dice por allí: había sido esclavo por tanto tiempo que casi se habían olvidado de que eran esclavos. Una persona puede vivir tanto en una vida de rutina que puede olvidarse de que es esclavo, o que es una vida mala, o que es una vida que no tiene crecimiento. El pueblo de Dios entonces había pasado tanto tiempo en eso que sencillamente se habían olvidado de que eran esclavos. Pensaban que eso era la forma de vida y sencillamente no había nada más que hacer. La tragedia más grande, podría decir, es entrar en la rutina de la religión y vivir ahí tanto tiempo que al final olvidamos lo que es realmente la verdadera vida espiritual y nos olvidamos totalmente de lo que es realmente la presencia de Dios. Hay mucha gente que vive una rutina religiosa. Entonces, la iglesia de nuestro tiempo se ha introducido en una rutina que no tiene vida. Y al mismo tiempo, los linderos de la religión que limitan de alguna forma a Dios por sus sistemas de organización y todo aquello, entonces se ha convertido en un impedimento más grande para que el avivamiento pueda manifestarse o para que la presencia de Dios pueda fluir a través de esa iglesia. Dios quiere dar avivamiento, Dios quiere dar libertad, y eso es una verdad. Pero nuestras mentes han sido apagadas por el sistema bajo el cual estamos. Y hoy día nos acostumbramos a algo, decimos nosotros estuvo lindo, pero en realidad la presencia de Dios no estuvo allí. Ahora, es muy difícil, y quiero que lo entienda, es muy difícil despertar a un hombre y hacerle ver algo en su vida o hacerle ver que está mal. Si usted le dice a algún creyente hoy que está mal, él le dirá que no es así y el que está mal es usted. Porque no asume su realidad espiritual y nunca la asumirá porque piensa que está en lo correcto. Yo reconozco muy fuertemente esto como pastor, ya que me ha tocado en todos estos años hablar con muchas personas, con muchos cristianos, y he tratado en lo posible de darles a entender su condición espiritual, y en todo caso yo me he encontrado con una respuesta bastante compleja porque ellos asumen de que están bien y soy yo el que estoy mal. Ante eso entonces, sin duda, sabemos que hay buenas personas que se sientan en las sillas todos los domingos para escuchar la palabra del Señor. Ellos aman a Dios, ellos aman al Señor, ellos apoyan el Evangelio, incluso dicen amén a todo lo que se va a hacer y realizar, pero aún están lejos del espíritu del avivamiento. Y ahí es donde está mi preocupación. Esas son las personas que son más difíciles para tocar. ¿Por qué? Cuando Dios le dice a Moisés, te estoy enviando a Egipto, cuando él le habla de esta manera, Moisés empezó a argumentar. Ese es nuestro problema. Cuando usted le dice a alguien que está mal, él comienza a argumentar el motivo por el cual está mal. Primero que todo, nosotros vemos aquí que Moisés plantea la situación del pueblo, o mejor dicho, el pueblo de Israel no entendería que él había sido enviado para libertarlo. Pero el Señor viene y lo anima. Eso es lo que hace. Entonces, no hay ningún hombre viéndolo así que conozca a Dios a quien no le gustaría tener un avivamiento. Si usted ha conocido a Dios, si usted tiene a Dios en su vida, usted anhela y desea el avivamiento. Pero cuando llegas al verdadero asunto de lo que se trata el avivamiento y al mismo tiempo lo que cuesta tenerlo, el precio que hay que pagar para tenerlo, te vas a dar cuenta de que muchas personas automáticamente no estarán interesadas en buscarlo. Ahora, si vemos esto, la persona que trae el avivamiento, la persona que provoca el avivamiento, es siempre el héroe en el principio. Dios siempre usará un hombre para traer avivamiento. En toda la historia lo vemos así marcado. Y sin duda la gente lo quiere hacer rey cuando él trae el avivamiento. ¿Quién no se va a gozar cuando alguien trae un avivamiento? Me ha tocado en todos estos 25 años de ver a los hermanos muy gozosos y contentos cuando invitamos a algún predicador y Dios los bendice a través de ellos. ¡Oh, fascinados, increíble, extraordinario, maravilloso! Invítelo de nuevo, pastor, ¡qué tremendo hombre de Dios! Trae un avivamiento. Y todo hombre es considerado un héroe cuando trae un avivamiento. Pero cuando comienza a ponerse el punto neurálgico de lo que es la exigencia para ese avivamiento, la cosa comienza a cambiar. Actualmente la iglesia puede ser encendida, hermano querido, con el pensamiento del avivamiento. O sea, toda la iglesia quiere avivamiento. Usted va a escuchar a todas las iglesias diciendo: estamos orando por un avivamiento, estamos clamando al Señor que el derrame de su Espíritu Santo traiga un avivamiento. Y puedes ver quizás una buena reacción en lo que la iglesia hace y quiere, pero cuando les dices a esas mismas personas que están orando por el avivamiento, esas mismas personas les dices cuánto les va a costar noches de oración, noches de sufrimiento, entonces pierden automáticamente el entusiasmo del avivamiento. Cuando Moisés estuvo en Egipto mirando un poco la historia, se dio cuenta que lo querían hacer rey. Cuando él le demandaba a Faraón que los dejara ir, ellos lo aclamaban. Es increíble. Cuando él entraba en el palacio de Faraón y le decía: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo, todo el pueblo de Israel estaba listo para irse, porque sabían que Dios lo había enviado. Por lo tanto, era el hombre que traía el avivamiento. Y cuando eso sucedió, cuando la larga marcha empezó y vemos en la historia de eso, no había ningún desviado entre ellos. Todos estaban felices. Estaban saliendo de Egipto, estaban saliendo de la esclavitud. Se había proclamado, en otras palabras, la liberación de Israel y todos iban felices y contentos saliendo de Egipto. ¿Sabe, hermano querido? Hoy no hay ninguna persona, absolutamente ninguna persona en este mundo que no sepa que Dios se está moviendo. Dios se está moviendo. No tan solo en la iglesia, sino en todas partes. ¿Sabe usted que el espíritu de la gente está abierto? Porque hay una necesidad tan grande de Dios y la gente desesperadamente busca a Dios de la manera equívoca para muchos, lamentablemente, pero están abiertos a la necesidad que ellos tienen. Y Dios ha empezado algo que va a terminar y va a culminar, por supuesto, con el retorno de Cristo. Esto es una gran verdad. Ahora, cuando hablamos entonces en el sentido histórico de Israel, hacia donde ellos iban, eran libertados de Egipto para introducirlos en la tierra prometida. Y cuando hablamos también entonces de nosotros, que hemos sido libertados de una condición de vida de pecado para llevarnos a la gloria, entonces esto lo asimilamos de alguna manera. Y si nosotros sabemos hacia dónde vamos, es lógico entonces que podemos gritar hasta que las paredes se caigan, porque vamos felices a lo que el Señor nos ha prometido. Bueno, justo hoy día no vinieron los felices, pero cuando alguien recién se convierte al Señor y sabe hacia dónde el Señor lo quiere llevar, esa persona es la más feliz del mundo. Porque automáticamente sabe que el Señor lo ha sacado de las tinieblas a la luz, lo ha sacado del pecado para llevarlo a una vida de santidad. Ahora, cuando llega el tiempo de movernos en la dirección que Dios ha trazado o hacia el lugar que Dios nos quiere llevar, aquí es donde vemos la similitud. Israel tuvo que pasar el desierto para poder llegar a la tierra de Canaán. Y cuando tenemos que movernos entonces, el calor del desierto y de enfrentar las aguas amargas de Mara, como en el caso de Israel, ay, ay, ay, ahí complica toda la cosa. ¿Por qué? Porque pierdes a la multitud. La gente ya no se siente entusiasmada, la gente ya no se siente contenta, ya no se siente feliz. Algo pasó aquí. Esa felicidad del momento de salvación, del momento de encontrarse con Cristo, del momento de saber que el Señor quería salvarle y redimirle, entonces se ha perdido. ¿Por qué? Porque los problemas aparecieron. Todo el mundo se emociona con el avivamiento. ¿Te recuerdas tú en la Biblia, Antiguo Testamento, cuando David dijo: traigamos el arca de vuelta? Todos felices para traer el arca, que tipificaba la presencia de Dios. Todos estaban de acuerdo en hacerlo. Pero cuando ellos comienzan a ver que los hombres comienzan a morir a causa de la desobediencia y el mal uso, inmediatamente comienzan a dejar el arca en cualquier parte. Ese es el problema. Todos nosotros queremos avivamiento, queremos que Dios se derrame, queremos que Dios fluya, queremos que Dios haga cosas extraordinarias. Pero nunca hemos mirado el costo de ese avivamiento. Cuando se tiene que cargar la responsabilidad del avivamiento y pagar el precio para conseguirlo, vamos a ver que hoy día no hay muchas personas interesadas en eso. Cuando tú le hablas a alguien: hermano, tienes que consagrar tu vida, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que vivir en santidad para que Dios fluya en tu vida, él dice: no, es demasiado. Tienes que separarte, apartarte de todo lo que el mundo te ofrece. Entonces, cuando un hombre se pone en pie y proclama lo que Dios quiere hacer, todos gritan, todos felices, porque si él proclama lo que Dios quiere hacer, sin duda, hermano querido, toda la gente se entusiasma. Si yo le dijera aquí lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta ciudad y lo que Dios va a hacer, entonces usted se va a gozar. Pero no entiende que para llegar a eso se necesita pagar un precio. Siempre tenemos un problema ahí, no sabemos si son 3 millones o 6 millones de personas las que salieron de Egipto. Bueno, vamos a decir que son 3 millones. 3 millones de esclavos con el oro de Egipto en sus bolsillos, aún más los aretes de las egipcias en sus bolsas. Las mujeres salían con un grito victorioso, contentas, felices de que eran libertadas. Una nación que los detuvo por 400 años caía en ruinas delante de sus ojos. Ellos iban felices. Y sin duda, en medio de esa gran multitud de 6 o 3 millones de judíos que salían de Egipto, habían también predicadores en la multitud que decían: ahora que somos victoriosos, nunca más tendremos problemas o pruebas. Dime si no has oído eso. Tú aceptas al Señor y ahora sí tu vida cambia y nunca más será la misma, nunca más tendrás problemas o nunca más tendrás pruebas. ¿Y eso a quién no le causa gozo? Si tú vienes a la iglesia y el pastor te dice hoy: declaro para ti bendición, y hoy declaro para ti que vas a ser bendecido y tu despensa nunca se va a agotar, tu trabajo va a ser el mejor, tu salario va a subir. Ah, ¿quién no grita con eso? ¿Quién no se alegra con eso? Entonces, ¿qué pasó? Dejaron Egipto con una canción. Todo era maravilloso, todo era tremendo y no había ningún problema a la vista. Pero no habían avanzado mucho después de haber cruzado el Mar Rojo, que la arena del desierto comenzó a quemar sus pies. No habían avanzado mucho. Llegaron a las aguas de Mara y eran amargas y empezaron ¿a qué? A quejarse. Se empezaron a quejar. Entonces Moisés, el libertador, ya no es más el héroe. Ahora cambian su estatus. Ahora es el estafador que les ha engañado a hacer algo que ellos no querían hacer. Ahora, yo hablo esto porque tú y yo vamos a enfrentar lo mismo. Los problemas, las dificultades, las presiones, las situaciones difíciles. Vamos a enfrentar una inercia y una iglesia que está en esclavitud en Egipto, por decirlo así, que es el mundo y que tiene que ser liberada. Y al ser liberada, hermano querido, necesariamente debe pasar por el desierto para que de esa manera pueda esa iglesia confiar en Dios plenamente. De acuerdo a la palabra de Dios, las cadenas de la esclavitud de los israelitas debían ser rotas. Ahora, Dios te va a llamar para prepararte y así poder sacar a la gente de donde está y llevarlos a la tierra prometida. Pero primero debemos entender que Dios debe libertar nuestras vidas para poder libertar a otros. Te puedo asegurar que hay un desierto entre el lugar que estamos y el avivamiento que viene. Debes saber que la arena va a quemar tus pies. Tienes que saber que vas a llegar al agua amarga. Ellos prefirieron entonces aquí el campamento esclavo de un sistema religioso que no les cuesta absolutamente nada, en lugar del real mover de Dios que le va a costar absolutamente todo. Eso es lo que pasa hoy día dentro de la iglesia. La gente toma decisiones y es natural. Usted toma sus decisiones. No voy más a la iglesia. No, es muy exigente. No, es muy complicado. Aparte, desde que empecé a ir a la iglesia tengo puros problemas. Yo no sé por qué, desde el momento que venimos a la iglesia nos empezamos a dar cuenta que tenemos problemas. Como si antes de venir a la iglesia no los hubiéramos tenido. Pero es increíble. Ahora la situación, no, la enfermedad es terrible. Ahora no, la situación económica es horrible. Ahora los trabajos son más difíciles. Ahora la plata no se ve por ninguna parte. Ahora, o sea, todo es más difícil. Pero miremos esto, increíblemente es una realidad que vamos a vivir todos y cada uno de nosotros. Todos quisiéramos el mover de Dios y al mismo tiempo que ojalá no nos costara absolutamente nada. Todos quisiéramos venir acá y que nuestros problemas se solucionaran. Te aseguro que sería extraordinario que tú vinieras a este lugar y solamente por entrar aquí tus problemas se arreglaran. Imagínate cuánta gente vendría. Pero tú vienes aquí y tus problemas se empeoran. Tú cantas alegremente y tus problemas se hacen más grandes. Te toca el Señor y el problema se hace peor. Pero a todos nos gustaría vivir un continuo avivamiento, algo extraordinario que cambie nuestra vida y que arregle todas las cosas. Pero no es así. El avivamiento nos va a costar la muerte de lo que tú y yo somos. Va a destruir todo lo que tú y yo somos. Ahora, mucha gente no está dispuesta a soportar el calor del desierto para producir el avivamiento. Hay mucha gente que no le gusta ser presionado en la iglesia. Si usted presiona a alguien, la gente se va. Si usted le dice, hermano, usted tiene que buscar más de Dios, se va. Si usted le dice que tiene que orar, se va. Si tiene que ayunar, se va. Tiene que ofrendar, se va. Lo que sea, o sea, usted le presiona un poco y se va. Porque nadie quiere automáticamente sufrir. Sé que hay personas que saben cómo producir ese avivamiento en sus mentes. Yo también sé cómo hacerlo, claro que sí. Pero no es a través de una rutina o una práctica de la religión que esto va a llegar. No es así. La vida viene por el morir. Recuerde usted que el grano de tierra tiene que caer al suelo, dice, y morir, para que la vida pueda producirse. Entonces, en este sentido, nosotros debemos morir a nuestro yo. ¿Y para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Entonces, cuando miramos a Israel contento, feliz, después de haber salido de Egipto, después de haber visto a todos los egipcios morir, ahogados en el Mar Rojo, cantaron con pandero. María agarró un pandero y se puso a danzar y a cantar una alabanza allí. No la paraba nadie. Entonces Israel cantó, Israel gritó en las orillas del Mar Rojo sin ningún problema en el mundo. Y los falsos profetas le dijeron que habían visto lo último de Egipto, que ya no iban a haber problemas, que el diablo ya no les molestaría más, que todo iba a ser diferente. Pero al momento que comenzaron a caminar por el desierto, la arena era muy caliente. El sol era muy quemante. Y se necesitaba agua. Y claro, apenas eso sucedió, lo único que querían era volver a Egipto y crucificar a Moisés. Así de simple. El que fue su héroe e hizo que cayera la ira de Dios sobre Egipto, ahora se había convertido en su enemigo. ¿Me está escuchando? Ahora, yo sería el peor predicador de todo el mundo, hermano querido, si no te dijera que vas a tener luchas, si no te dijera que vas a tener problemas, si no te dijera que vas a tener complicaciones en tu vida. ¿Me estás escuchando? Va a haber arena caliente en el desierto. Te vas a quemar los pies, vas a sufrir el calor calcinante del desierto, vas a sentir agotamiento, vas a sentir sed. Habrá momentos cuando los hombres van a tener que, escúchame bien, buscar mucho de Dios para sostenerse en pie. Van a tener que aferrarse a Dios con toda su fuerza, a pesar de la lucha que pueden estar teniendo y a pesar de lo que el diablo quiera hacer en contra de tu vida. Hay un versículo por allí, no lo anoté, pero recuerdo bien a mi mente. Y Dios le habla a Israel y le dice: come tu pan con tus zapatos puestos y tu vara en la mano. Porque la hora más grande de la iglesia, de alguna manera, o la hora más grande para Israel en la salida de Egipto venía, estaba por delante. Así también es para nosotros. Es tiempo, hermano, de ponernos en pie. Es tiempo de que comamos nuestro pan con los zapatos puestos y la vara en la mano, porque el Señor viene pronto por nosotros. Ahora, yo no dudo en decirte que lo postrero de la iglesia será mucho, mucho más grande que el inicio. Es lo que Dios promete para su iglesia, que lo postrero será mayor que lo primero. Ahora, Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, también vemos a Nehemías que edificó los muros, pero lo hizo con una mano puesta o con una vara en la mano o con una cuerda en la mano o con una espada en la mano y en la otra trabajaba. O sea, Nehemías sabía que la lucha era constante. ¿Sabes tú eso? Parece que cuando venimos a la iglesia y Dios nos toca y nos bendice, parece que todo se arregló y te das cuenta en casa que no se arregló. Sin duda, esa bendición que cayó sobre tu vida o se provocó en tu vida te da la fuerza para enfrentar la situación. Pero si tú no tienes el concepto claro, entonces te vas a hundir. Si tú piensas que vamos a reedificar los muros espirituales de la iglesia sin luchas, los muros de la iglesia no pueden ser edificados sin luchas. Nos equivocamos si pensamos de esa manera. Entonces vamos a tener que hacerlo con un ojo puesto en la tormenta y con el otro en la gente que va a ser ganada o perdida de acuerdo con nuestra dedicación a la tarea que el Señor nos llame a hacer. Él nos está llamando para que nosotros podamos servirle a Él. Entonces vamos a tener que trabajar muchísimo. Y eso implica lucha. No va a ser fácil. Sin duda va a haber maná del cielo, y lo hay, pero también problemas y pruebas. El diablo va a estar en el desierto. El diablo se va a meter en medio. El diablo va a bregar contra nosotros. Entonces la tierra prometida, de acuerdo a lo que Israel vivía, la tierra prometida estaba delante de ellos, pero ellos comenzaron a tener estas luchas y estos problemas y estos conflictos antes de llegar a la tierra prometida. Entonces ellos ya no querían llegar, ellos querían volverse. Dice la historia que cuando llegaron al desierto querían otra vez volver a los puerros, a los ajos, a las cebollas de Egipto. Ellos pensaron así. He visto que gente ha salido de sistemas religiosos y que ha estado por muchos años en un sistema religioso y ha descubierto al Dios real, ha descubierto a Dios y saben que Dios es real. Ahora, pero yo no digo que ellos han sido libres de sus espíritus, sino que ellos salieron y encontraron a Dios. Y comenzaron a andar en el Espíritu y luego que ven que en las filas de adelante hay luchas, hay pruebas, hay dificultades, entonces ellos quieren volver nuevamente a lo religioso. Si tú te das cuenta hoy en tu vida, quizás has tenido luchas y pruebas, ¿y cuál ha sido tu intención? ¿Seguir? ¿Continuar? ¿Luchar? ¿Batallar? No, volverte. Volverte. Y ahí está el pastor tratando de que avances y tú no quieres, y tú no quieres. Ahí viene el pastor, no quiero hablar con él. Ahí viene el hermano diácono, no quiero hablar con él. Vos que seguro me va a motivar y yo no quiero que me motive, yo no quiero ir más. Esa es nuestra realidad. Vivimos la lucha y la prueba y pensamos que eso pareciera que no debiera ser. Pero la verdad es que si vamos al avivamiento que Dios ha prometido, vamos a tener luchas. Moisés guía al pueblo de Israel en el desierto y tiene continuos problemas con el pueblo. El deseo que el pueblo tenía era volver a Egipto. Incluso por allí en uno de los pasajes leemos que Moisés deseó en un momento ni siquiera haber conocido al pueblo de Israel. O sea, era tal el problema que tenía que deseó ni siquiera haberlos conocido. Ahora, cuando un hombre tiene una visión, Dios llama a un hombre con una visión, y quizás tú has tenido una, ese hombre ve las montañas de Dios y el lugar que Dios quiere que él ocupe. Ese hombre ve lo que Dios quiere hacer, pero él sabe perfectamente que a pesar de ver lo que Dios quiere hacer, en el proceso para llegar hasta donde Dios quiere llevarlo, habrán conflictos y problemas. Y claro, todo hombre de Dios que recibe una visión comienza a avanzar y los aleluyas se van a oír y no hay nada sino luchas que aparecen una tras otra en la vida cristiana. Entonces ahí uno se pregunta, dice, bueno, pero entonces, ¿por qué el Señor me dijo que iba a hacer esto y ahora mire los problemas que tengo? Aún tenemos luchas para orar, ¿sabía usted? A veces cuesta orar. Tú puedes ser un hombre de oración, tú puedes ser un hombre que busca al Señor y una mujer de oración, pero a veces te va a costar orar, te va a costar entrar en la presencia de Dios. He luchado con esto por muchos años también. El infierno constantemente me dice, ¿dónde está tu Dios? Y es como que se ríe, ¿dónde está tu Dios? Y de pronto viene esa voz, no, mejor ni hubieras empezado. Y te marca cada problema que has tenido. Y te marca cada persona con la cual has luchado, porque Satanás ocupa a personas también para crear ese conflicto. Y te muestra en toda tu historia y en el proceso todos los problemas que has tenido. Ah, si Dios estuviera contigo, no hubieras tenido estos problemas. Pero tú y yo sabemos que si vamos camino al avivamiento y vamos al propósito de Dios, los problemas van a llovernos. ¿Me estás escuchando? Entonces el diablo trata de que tú desees volver a lo que eras. O sea, incluso negar que has recibido una visión de Dios. Pero la diferencia es cuando un hombre está luchando. Eso hace ver que él está vivo. Y a pesar del problema, a pesar de la dificultad, a pesar de la presión, a pesar de los conflictos, ese hombre se mantiene en el Señor. Y no importa cuántos problemas tenga, él sigue creyendo en lo que Dios le ha mostrado y sigue confiando en lo que Dios va a hacer con él. Ahora, si no tienes luchas y pruebas, preocúpate. Ahora, cuando tú tienes una experiencia con Dios, y esto es una gran verdad, nos ha sucedido muchas veces. Cuando vas más allá de lo superficial y tienes una experiencia maravillosa con el Señor, espiritual, contemplas la gloria de Dios, los problemas increíblemente se ven solucionados, porque tú sientes en tu espíritu que eso se arregló. Aunque no se han arreglado. Y uno dice, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué me hace sentir que se arregló y no se arregló? Lo que pasa es que Dios te está dando la fuerza y la capacidad para enfrentar ese problema. Ah, para Dios no le costaría nada sacar el problema, ¿no? ¡Fua! Hacerle así. Iba a poner un ejemplo, pero creo que es muy bruto ese ejemplo que iba a hacer. Iba a poner a los matrimonios a pelear. Dice, si es un problema, el Señor lo saca. No es así. Pero cuando tú crees que el problema se ha solucionado y Dios va a hacer y va a sacarlo, en realidad no. Lo que Dios hace te da fuerza, te da capacidad, te da inteligencia, te da sabiduría para enfrentar ese problema. Y cuando logras verlo solucionado, tú lo único que puedes decir, fue el Señor, fue el Señor, fue el Señor y nadie más que Él, porque nadie más podía darme la capacidad o la fuerza para salir. Ahora, toda la sabiduría y el poder de Dios, por supuesto, se encuentra hoy en la iglesia. Dios ha dotado a la iglesia y nos ha dotado a nosotros de toda la sabiduría y el poder de Dios, hermano querido. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios está en medio de nosotros, nosotros decimos, estamos armados hasta los dientes. Estamos armados con el poder y la sabiduría de Dios. ¿Me está escuchando? Ahora, Él no menosprecia, Dios no menosprecia, ni tampoco la iglesia debe menospreciar el hecho de que en el desierto habrá arena caliente y el sol nos va a quemar. Lo que está diciendo aquí es que vamos a avanzar a pesar de las luchas y las pruebas. ¿Cuesta? Sí. ¿Es más difícil? Claro que sí, porque cuando todo está bien, cuando no hay conflictos, cuando no hay problemas, hermano, ¿quién no avanza? ¿Quién no alaba a Dios? ¿Quién no canta? ¿Quién no grita aleluyas? Todos, claro que sí. Mírale, hermano, que está gozoso. Míralo, pregúntale, ¿tienes algún problema? No, por eso estoy gozoso. Y mira al hermano que está cabizbajo a tu lado. Míralo, hoy veo caras, hermano, hoy veo caras. Pero qué bueno que estés aquí. No fue fácil levantarse hoy día y venir al culto, no fue fácil venir. No venías con mucho ánimo, seamos honestos, no venía con muchas ganas, pero qué bueno que estés aquí, porque el Señor tiene una palabra para ti en esta mañana. Quiere hablarte, quiere decirte lo que está pasando en tu vida. Ahora, trataré de meterme en otro punto que es importante también. Dios siempre nos muestra a través de Israel que debemos avanzar a pesar del diablo. Y el diablo tiene sus argumentos y tiene sus astucias, ¿no? Y comienza a trabajar. Y como Moisés vivió la experiencia también, nosotros también la viviremos. Moisés tuvo por allí un Coré. Coré es el reverendo, un predicador, podríamos llamarlo así, pero un esclavo. Entendamos esto. El tatarabuelo de Coré había salido entre las primeras 70 personas que vinieron desde Palestina a Egipto para venir a buscar el grano y poder alimentarse. Coré no tenía la fe para liberarse él mismo y mucho menos liberar a la gente. No tenía esa capacidad, mirándolo de esta perspectiva. Pero cuando llegaron al desierto, el señor Coré tenía todas las respuestas. O sea, Coré era un esclavo que estaba en Egipto y que nunca pudo libertar al pueblo de Israel, pero ahora él tenía todas las respuestas. Quiero que me sigas en lo que te estoy planteando. Moisés los había guiado y los había llevado atravesando el Mar Rojo. Una nube apareció en el día, una columna de fuego de noche. Les daba maná todas las mañanas y había una roca que fluía agua. O sea, había un camino en el desierto que los llevaba a la victoria de Dios. Escuche bien. Y Moisés los guió ahí, pero en el desierto, cuando querían regresar a Egipto, no se volvieron a Moisés, sino se volvieron donde el hermano Coré. Quiero que me sigas. Un esclavo nunca puede liberar a otro esclavo. Eso es cosa que vayas a la cárcel. Cuando nosotros trabajábamos en la cárcel, es un hecho. Ninguno de los que estaban adentro podían ayudar a los que estaban adentro. Tenían que ser uno de afuera ayudando al que estaba adentro. Esto es lo mismo espiritualmente. Tú no puedes liberar a nadie si no has sido liberado. Si tú eres un esclavo, seguirás siendo un esclavo, y a quien le hables será un esclavo también, porque en realidad no puedes liberarlo. Ahora, si el Hijo de Dios os libertare, dice, seréis verdaderamente libres. Entonces, uno de los grandes requisitos para un cristiano es la fe. La marca más grande de la espiritualidad es la fe. Y usted y yo tenemos fe en Jesucristo. Ahora, un hombre no vale absolutamente nada espiritualmente si no tiene fe. Y Coré aquí no tenía fe. ¿Por qué? Él quería ir a la segura. Volvamos a Egipto. Eso no es fe. ¿Qué es fe? Lo que Moisés decía. El Señor nos ha prometido una tierra que fluye leche y miel. Ah, pero los problemas que hay aquí, pero vamos a llegar. Pero es que la tierra de leche y miel no está aquí. Lógico que no está aquí. Este es el desierto. Aquí no es lo que el Señor nos prometió. Esto no es lo que el Señor nos prometió. Pero este es el trayecto para llegar a lo que Él nos prometió. Usted se queja ahora y dice: el Señor me prometió que me iba a ir bien y no me ha ido bien. Es que Él no te prometió que te iba a ir bien aquí. Donde te va a ir bien es en el reino de los cielos. Allá no habrá lloro, no habrá lágrimas. Allá no habrá pesar, no habrá enfermedad, no habrá tristeza ni más dolor. Pero aquí estamos en el desierto con el hermano Coré. Esto es como decir, ¿no? Como esa vieja empleada que te dice cómo criar a tus hijos. O los super espirituales que tienen las respuestas para todos los problemas. Porque hay gente que tiene respuesta para todos los problemas. Entonces aquí vemos que de repente Coré es visto como el líder espiritual. Y esto siempre complica el problema. Siempre complica el problema. Ahí es donde nosotros debemos mirar también. Moisés ya tenía suficientes problemas con las dificultades que el mismo pueblo tenía y con la gente misma. Y ahora aparece encima el consejo de un predicador sin fe. Imagínate. O sea, ¿quién te está aconsejando a ti? ¿Cómo andas hoy? Bien, más o menos, he estado mal, terrible, cada vez peor. Pero ¿quién te aconseja? Si te está aconsejando un Coré sin fe, wow, difícilmente puedas llegar. Lo único que vas a conseguir es volverte al mundo. No, está mala la cosa aquí. Yo he visto algunas cosas mejorar. Y después vienes a la iglesia así como, oh, tienes razón. ¿Quién te está aconsejando? ¿Sabe? Es terrible cuando un hombre que no tiene nada de fe siempre está aconsejando a la gente cómo salir de sus luchas. ¿Cómo puede un hombre sin fe aconsejarte para salir de las luchas? Es imposible. Lo que necesitamos es que Dios nos levante. Y para que Dios nos levante necesitamos tener fe en Él. Coré era un esclavo en Egipto. Él no tenía las respuestas. Y que aunque daba respuestas, no eran las respuestas de Dios. Entonces los esclavos nunca liberan a otros esclavos. Los avivamientos, hermano querido, en la historia siempre han venido a través de hombres de fe cuyos espíritus fueron libres. Amén. Por eso yo creo que Dios mantuvo a Moisés en el desierto 40 años para sacarle toda confianza que tuviera en sus capacidades e incluso en lo que Egipto le había enseñado. Por eso automáticamente cuando el Señor le dice: ve tú con esta o te envío a Egipto para que liberes a Israel, él inmediatamente comenzó a argumentar de que no tenía capacidad. O sea, se había inhibido totalmente, ya no tenía ningún talento, por decirlo así, para poder hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces lo mantuvo allí por 40 años, porque no quería que Moisés tuviera la mentalidad de un esclavo. Tenía que ser libre para poder libertar a Israel. No quería que pensara como la mayoría de Israel. No quería que pensara como piensan los hombres. Entonces el propósito de Dios era enviando a Moisés que el pueblo de Israel pensara diferente. Que ya no pensara como esclavo, sino como libre. Podemos ser libres por el Señor. Imagínate 400 años de esclavo y este hombre llega diciéndoles que el Señor les iba a libertar y les cambia el chip para que ellos piensen que son libres y que el Señor los va a libertar. Hubieron 10 intentonas, ¿sí o no? 10. Las 10 plagas. Y cada vez estaban más cerca de la libertad. Entonces cuando él llega con este mensaje, la gente dice: hagámoslo. Pero cuando llega el momento de ya caminar por el desierto, las arenas del desierto queman sus pies y el pueblo de Israel comenzó a pensar diferente porque su predicador Coré comenzó a decirles que era mejor estar en Egipto y le empezó a recordar, ¿te acuerdas de los puerros, de los ajos, de las cebollas? E incluso allá teníamos el parque para morir. ¿No entendieron? No, las tumbas. Por lo menos allá teníamos donde caer muerto. Ahora, toda la lucha está, hermano querido, en lograr que hayan pensamientos correctos, correctos. Tener nuestra mente enfocada en Dios. ¿Cuánto cuesta tener nuestra mente enfocada en Dios? Ahora mismo usted está luchando, se acuerda de la casa, del negocio, de esto otro. O sea, la mente se le ha ido 10, 20, 40 veces, se le ha ido para allá y de repente vuelve y dice, ¿qué es lo que dijo el pastor? No alcancé a captar lo que dijo el pastor. Entonces yo tengo que seguir allí tratando de hacerles ver que lo esencial, lo principal, hermano querido, es lograr que usted tenga pensamientos correctos, enfocados en la voluntad de Dios. Ahora, en estos tiempos actuales que vivimos, hemos tratado de alcanzar a esta generación con todos los medios posibles que están a nuestro alcance. Pero parece que no hemos usado el método del Señor. Podemos utilizar todos los medios, pero necesitamos utilizar el método del Señor. Que su mente tenga pensamientos correctos. Que sepa que tiene un Dios grande. Que sepa que tiene un Dios todopoderoso. Que sepa que tiene un Dios tan extraordinario que puede hacer lo imposible. Ahora puede estar sufriendo y quizás sí está sufriendo, pero recuerde que el sufrimiento no dura toda la vida. El Señor aparecerá cuando, cuando usted tenga fe en Él y cuando usted confíe en Él, Dios se glorificará. Entonces la lucha de Moisés, hermano querido, era de animar al pueblo a que fuera libre. ¿Usted es libre? No, se está, ya pues. ¿Usted es libre? Muestre su libertad. Esto es una realidad. Todos sufrimos y todos vivimos momentos difíciles. La presión está sobre nuestra vida. Nos deprimimos. ¿Se ha deprimido alguna vez? Aparte de la mañana. Todos nos deprimimos. Nos sentimos mal. A veces sentimos que parece que no vamos a ninguna parte. No le encontramos sentido a nuestra vida y de repente tenemos que sacudir nuestra mente. Las neuronas tienen que golpearse unas con otras y decir, no, eso no es lo que debo pensar. El Señor me ha prometido. Y aunque no lo vea, si el Señor le dijo que aparecería el sol por la mañana y usted ve todo nublado, no importa, el sol apareció, las nubes lo están cubriendo, pero llegará el momento en que esas nubes tendrán que abrirse para darle paso al sol e iluminar mi vida. Oiga, ¿sabe, hermano querido? Es horrible cuando tenemos que rogarle a la gente para que vaya al cielo. Moisés, en el buen chileno nuestro, casi tiró la toalla. Casi renunció Moisés, ya no quería nada más. O sea, estaba hasta arriba, hermano. ¿Por qué? Porque la gente prefería la seguridad del campamento esclavo. O sea, preferían al predicador Coré. Y mucha gente comenzó a irse con Coré. Porque ahí estaban más seguros, porque Coré les prometía volver a Egipto, porque Coré les prometía los puerros, las cebollas que no tenían en el desierto. Incluso les hastió el maná. Oiga, hermano querido, comida de ángeles. Y le hastió las codornices que venían por la tarde, el agua de la roca, nube de día, fuego de noche. ¿Alguien diría aire acondicionado todo el tiempo? Y así estaban ellos, no querían más. ¿Por qué? Porque preferían el campamento del esclavo. O sea, preferían estar con Coré, que les prometía volver a Egipto, en vez de estar con Moisés, que les prometió llevarlos a la tierra prometida. Entonces ellos pensaban que estando con Coré tenían seguridad, pero es una falsa seguridad. Usted y yo sabemos que solo Jesús salva. No hay nada en este mundo que pueda salvarle, solo Jesucristo, hermano querido. La religión institucional nos ha mentido. Nos ha dicho que el pertenecer a una iglesia, eso le salva. Y no es verdad. No le salva el pertenecer a una iglesia. ¿Me está escuchando? Cuando la gran marcha empiece, no vas a llegar muy lejos y vas a tener problemas y vas a tener dificultades en tu vida. Y si no estás aferrado a Cristo realmente, hermano querido, lo que vas a hacer es querer retroceder. Recordemos la experiencia de Pablo cuando llevó a Juan Marcos y este retrocedió. Demas también lo abandonó, lo dejó. O sea, las experiencias están escritas ahí en la Biblia para que nosotros podamos también aprender. Incluso al estudiar la historia de Pablo, vemos que todo Asia se apartó de él. Tú puedes decir esto porque quizás él posiblemente no estaba en total voluntad de Dios, pero la Biblia no dice eso. Aquí miramos algo. En una oportunidad la iglesia de Galacia, no sé si recuerdas ese contexto, le hubiera dado hasta los ojos a Pablo. Pero luego lo quisieron matar. Y aquí vemos entonces cómo cambian las cosas de amor al odio. ¿Sabes algo de eso tú? ¿Tienes experiencia en eso? De amor al odio. Puro amor, becho, becho, y después quieren matarte. ¿Por qué? Porque simplemente cuando vemos a Pablo, Pablo estaba tratando de quitarle las ataduras del mundo, rompiendo todo tipo de religiosidad y tratando de llevarlos a la voluntad de Dios. Por eso también cuando Pablo le dice, oh Gálatas insensatos, habiendo comenzado en el espíritu, vais a acabar en la carne. Porque estaban así enojados con él. ¿Y tú? Ya. O sea, el héroe se convirtió en villano porque les decía la verdad. Hay gente que no le gusta que le digan la verdad. Cuando va al médico, ¿qué quiere que le diga? La verdad. Y yo no sé por qué dice, ay doctor, no me diga que estoy mal. No, no está mal, pero no me mienta. Bueno, ¿cómo? Si le dice que... Dígame, si cuando usted va al médico, ¿cómo quiere que lo encuentre? Bien. Y la famosa frase, ¿no? Salió mala la radiografía. No, no es mala la radiografía. La radiografía muestra si usted está mal o está bien, no más, nada más. La radiografía es buena siempre porque muestra lo que usted tiene. Salió mala la radiografía. Uy, salió buena la radiografía. Salió mala, tómate otra entonces. Discúlpeme que haga estas sátiras, pero trato de explicarle algo, amén. Ahora, cuando Israel salió de Egipto, recuerde usted, Israel había comido el cordero pascual con su vientre lleno de cordero, ¿eh? El medio asado que se comieron, con todo el oro de Egipto en sus bolsillos. Y mientras todo estuvo bien, había una canción de gozo. Alabaré, alabaré, alabaré. Oh, contento, hermano. Es como que si, imagínese usted, todos aquí sin ningún problema, ¿cómo alabaríamos a Dios, hermano? Oh, pero si hasta los que se tienen malas se mirarían y dirían, ¡aleluya! O sea, todos felices, contentos. Y así estaba Israel, porque todo estaba bien, había gozo. Pero comenzaron las presiones de la vida. Las presiones en el desierto, y vieron el costo de todo ello y comenzaron a quejarse, a llorar y a clamar por los puerros, el ajo de Egipto. ¿No, no le ha pasado lo mismo a usted? ¿No se ha encontrado en la misma circunstancia y situación? Y el hermano se encuentra con el hermano y puro quejándose el hermano, puro quejándose. Sí, yo no voy a ir más a la iglesia porque el pastor más lo que me da duro. No, el pastor aquí, los diáconos, los líderes, que esto, que esto, otro, que aquí, que allá, que el color, que la luz, poniendo otras cosas para que no nos vamos directo, ¿no? Y usted se queja todo el tiempo, puro quejándose. Así estaba Israel. Entonces, ahí apareció el predicador Coré, porque lógicamente vio el quejido de todo y él también andaba con los mismos quejidos. Entonces dijo, bien, nos juntamos todos los quejones. Y se juntaron todos los que se quejaban y se fueron con Coré porque todos estaban en la misma situación. Entonces era un clamor de incredulidad. Ya no creían al Señor. O sea, ¿cómo es posible, hermano querido, y lo digo así de esta manera, cómo es posible que Israel no se diera cuenta de que Dios los había libertado de Egipto? Pregunto, si las 10 plagas que cayeron sobre Egipto eran sobrenaturales, si la mano de Dios estuvo allí, les abrió el mar rojo, hermano, ¿cómo Dios los iba a matar en el desierto si lo único que quería era llevarlos a la tierra prometida? ¿Pero por qué murieron en el desierto? Por su incredulidad. ¿Por qué te vas a quedar regado y tendido en el camino? Por tu incredulidad. Por eso estoy hablando de que esto requiere fe. Comenzaron el pueblo de Israel a escuchar la voz de aquellos que eran esclavos de ellos mismos, que no tenían fe, que no confiaban en el Señor. Y hermano querido, Dios está a punto de liberar a su iglesia. Estamos en el tiempo de prueba. Claro que estamos en el tiempo de prueba. No ha sido fácil y no será fácil y no se vendrá más fácil. Pero estamos a punto de ser liberados. Ya viene el momento de ser liberados, hermano querido. ¿Se acuerda usted de Gedeón? Dios llamó a Gedeón para que libertara a Israel de la presión de los madianitas. Y llamó a todos los pueblos para que vinieran a pelear y se reunieron. ¿Cuánto eran? 30 y algo de 32,000. ¡Wow! ¡Aleluya! Y Dios le dice, dile a los cobardes, a los que tienen miedo. Es como decir nosotros, a los que no tienen fe. Oye, se imagina, Huesa, yo aquí quedo solo. ¿Me quedaría alguno? ¿Habrá alguno por aquí que quedaría? Entonces, le dice a Gedeón, dile a los cobardes, a los que tienen miedo, a los que dejaron a su esposita en casa, a los que tienen sus niñitos pequeños, a los que tenían proyectos en su vida, a los que tenían negocios que atender, a los que tenían que trabajar, diles que se vayan. ¿Cuántos se fueron? ¿No? 22,000. Desaparecieron todos. A veces hay gente que me dice a mí, oiga pastor, que tiene poca gente ahora. No cualquiera camina conmigo. Tengo mis salidas también, pues no, como también mis entradas. Veintidós mil se fueron de un viaje, hermano. Y claro, cualquiera pudo pensar aquí en la marrón. Y después el Señor lo lleva allí al agua y le dice, los que beban de tal manera, sepáralos. 300 para un lado, 9,700 para el otro. Y le dejó 300. Y con 300 libertó a Israel. Y después de libertar a Israel, ¿qué lo querían hacer? Raipo. Si cuando el pueblo está gozoso, hermano, puede suceder cualquier tontera. Cuando el pueblo está alegre, olvídese, es un peligro. Por eso que aquí el Señor Jesús también en su ministerio se apartó de ellos. Cuando lo querían hacer rey, se apartó de ellos. Estos están chalados, no saben lo que están pidiendo. Ese es el punto, por eso tú tienes que tener cuidado en esto. Aleluya. Entendamos esto. No es siempre un hombre o una iglesia que esté mal, sino es que simplemente están pasando la prueba. A veces podemos ver situaciones muy complejas y difíciles y mientras pasamos la prueba, esto se va a sacudir Y de pronto algunos no vienen y otros tampoco, y otros llegan y aparecen y no llegan, en fin. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser así. No es fácil servir a Dios. Si fuera fácil estaríamos aquí los martes, los jueves, los sábados, los domingos, los martes, los jueves, los sábados, los domingos, y tendríamos marcado, cuidado, este asiento es del hermano tanto, este se sienta siempre ahí, este hermano tanto se sienta acá, no, cuidado, no, ese asiento es del hermano. Pero no, vienen un día unos, otro día otro, entonces ahí el que llegó primero nomás. No hay asientos marcados. Yo me recuerdo en el tiempo pasado cuando iba a la iglesia muy pequeño, los hermanos tenían su asiento, su cojincito. Y con nombre y todo, José, Mario, al otro lado, Juanita, ese, qué sé yo. Todos marcados los asientos, con cojines. Entonces uno no se podía sentar en el cojín, aunque no viniera el hermano, no, el cojín ahí. Es una realidad. Ahora, el diablo va a probar, hermano querido, todo lo que avanza para Dios. Si usted está avanzando, no se asuste si está siendo probado. Sepa que cuando la prueba viene, dice, estoy haciendo algo bueno. Estoy haciendo algo bueno. ¡Ah, diablo, te estás asustando conmigo! ¡Oh, Dios! Algunos hermanos de repente me dicen, oh, usted no le entran balas, pastor. Sí, cañonazo, hermano. Hermano querido, hay problemas por todas partes y todos los días. Pero el error más grande es no hacer nada. Entonces algunos me dicen a mí, pastor, sabes que tengo pruebas, dificultad, yo quiero un receso. Porque estoy probado. Hermano, con mayor razón tenéis que darle para adelante. Tenéis que pasar la prueba. Échale nomás, si el diablo está asustado contigo. El diablo sabe que algo Dios tiene contigo. Y vamos a decir, no, si no soy capaz, pastor, si no soy, yo no soy. Y al final toman su receso, y el receso es de un año, dos, tres, cuatro, cinco años de receso. Y después lo fuimos a sepultar. Algunos solo entendieron eso, ¿no? Algunos solamente. Hermano, no puedes tú sacar el pie del acelerador cuando vas en dirección correcta. Si tú sabes que Dios te ha llamado para servirle, entonces no ceses de servirle. Ahora, yo entiendo y he aprendido con el tiempo que los problemas por los cuales he atravesado no han sido porque haya estado mal. Porque a veces pensamos que los problemas que tenemos es porque estamos mal. Y a veces no es tanto así. Hay un porcentaje, por supuesto. La mayoría de los problemas que he enfrentado han sido porque estuve en lo correcto. Porque tenía que hacer aquello. Porque tenía que hacerlo de esa manera. Y lógicamente siempre va a despertar problemas. Algo que tú haces en la voluntad de Dios. Cuando Dios quiere hacerte avanzar, el diablo quiere hacerte retroceder. Y va a tomar todos los medios posibles para hacerlo. Pero lo que tienes que hacer es levantarte. Confiar en el Señor. Levántate cada día y busca del rostro del Señor para que Él te guíe. Aleluya. Se está poniendo bueno esto, hermano. Ahora yo sé que llevo más de una hora, pero usted me va a dar el tiempo. Ya voy a terminar nomás, ya. Es domingo, es domingo. Ahora, al diablo no le interesa cuántas veces usted asiste a la iglesia. Si eso es todo lo que hace, al diablo no le interesa. Asistir a la iglesia pareciera que es algo grande. No, para nada. Si no haces nada, al diablo ni le interesa. A él, al diablo, no le interesa ni le importa cuántas veces asistes a la iglesia. Solo si tú sirves a Dios y tú cumples para con Dios, entonces el diablo se va a enojar. ¿Estás escuchando? ¿Te recuerdas algo? Cuando Moisés va a Faraón y le dice que dejara ir al pueblo, Faraón viene y le dice que él tenía que dejar a los animales, a los niños. Y Moisés le responde, no, no dejaremos nada. Es como decir, aquí vamos todos a la iglesia. nos vamos con todo, con monos y petaca. Si hasta el perro Quiltro lo traímos también. Con todo nos vamos al desierto, le dijo Moisés. Vamos a adorar a Dios en el monte. Porque recuerda lo que le había dicho Dios. Cuando salgan de Egipto, esta será una señal. Van a regresar a este monte donde está la zarza ardiendo y adorarán al Señor en este monte. ¿Eh? Y usted dice, ¿cuál es la señal de que estamos buscando a Dios? En este monte, pues. Aquí es donde usted viene, con toda su familia, la prole, con toda la prole. Vamos a la iglesia. Aquí vamos, a alabar al Señor. Que sus hijos lo vean alabando a Dios. ¡Ah! Algunos me miran. Usted tiene que hacerlo, hermano querido. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió? Apenas habían dejado a Faraón, cuando encontraron problemas en el mismo campamento, querían retroceder. ¿Sabes? Al mundo y al diablo no le importa cuántos dones tú tengas, ni cuánto dances, ni cuánto cantes, ni cuánto toques en el espíritu, no le interesa. ¿Me estás escuchando? ¿Cómo poder decirlo esto? El diablo siempre está tratando de dejarnos inertes, sin vida. Siempre nos quiere tener sentados ahí en las sillas. Y que nosotros de alguna manera que comenzamos como cristianos, como hijos de Dios buscando al Señor, pero ahora comenzamos a odiar las cosas de Dios, queriendo volver a Egipto. Mira un poco tu vida. Cuando comenzaste, amabas todo y no te sabías ni las alabanzas, pero cómo las cantabas, yo no sé cómo las cantabas, pero le hacía ahí empeño. De alguna manera te tratabas de enchufar y ahora con la letra decías, ¡ah, el desierto, la tienda del esclavo! Uy, facilito así. Pero ahora no, ahí. Nada. Porque ya te hastió, ya como que no te gusta. No, ya no amas esto, ya no vibras con esto. Y vienes a la iglesia y vienes porque te trajeron, y vienes porque te empujaron, y vienes porque tu esposo te trajo, o tu esposa te trajo, en fin. Y vienes porque tu mamá te trajo, y ahí estás. ¿Me estás oyendo? Entonces ahora ya no quieres servir al Señor. La pregunta es, ¿acaso no habían reproches de Israel en Egipto? ¿Acaso ellos no se quejaban de ser esclavos? ¿Acaso ellos no se quejaban de los puerros, de los ajos, de las cebollas? ¿Acaso no habían reproches? Pero allí en el campamento comenzaron a reprochar porque querían volver a Egipto. Allá nosotros estábamos mejor, allá en Egipto nosotros hacíamos ladrillos y servíamos a Faraón y él nos daba ajos, nos daba puerros, nos daba cebollas. No era la mejor dieta del mundo, pero sabíamos que íbamos a comer. Eso es lo que comenzaron a decir. Dime si no has pensado alguna vez desde que te convertiste al Señor. Parece que no, si comparas ahora y lo pones en balanza, dice, parece que yo antes comía mejor. Antes ganaba más plata. ¿Sí? Pero no has echado de ver lo que Dios te ha dado. Antes ganabas más plata, pero era una amargura en tu vida constante. Antes comías mejor, claro que sí, pero todo te hacía mal. Oh, antes estabas enfermo constantemente. Hoy Dios te ha llamado, te ha salvado, te ha redimido, te ha perdonado. Hoy ha hecho de tu vida algo diferente. Hoy tienes gozo, hoy tienes paz, hoy tienes alegría cuando otros no pudieron tenerla. Eso es lo que Dios te ha dado y tú no debieras quejarte con Dios. ¿Sabe lo que Dios me ha dicho? Y es fuerte lo que Dios me ha dicho. Cuando hables con tus hermanos y veas a un hombre buscando seguridad, olvídalo. No me sirve. ¿Sabes por qué? Porque la única seguridad que existe está en Dios. Y cuando el hombre confía en Dios, no importa cómo esté viviendo, no importa cuántas deudas tenga, no importa cuántos sean los problemas, ese hombre sirve a Dios, esa mujer sirve a Dios y le busca a él, porque es lo único que puede hacer, porque la única seguridad, aleluya, existe, que existe es Dios. Para Israel Dios le enseñó eso. La única seguridad que tenían de sobrevivir en el desierto era él. Por eso les puso nube de día, fuego de noche. Se movía la nube, ¿y qué tenían que hacer ellos? Ah, no, yo me quedo aquí. En poco rato quedaban negro. No sé si me entiendes. Quedaban totalmente calcinados. ¿Por qué? Porque el sol les iba a quemar. Necesitaban la nube de día. Se movía la nube y ellos tenían que moverse. Nadie podía alejarse del campamento. ¿Por qué? Porque estaba la columna de fuego. Y esa columna de fuego calentaba el campamento en la noche. Tú sabes que el desierto en la noche es frío. Nadie se alejaba. Por eso Dios les enseñó a depender de Él. Y en este caminar cristiano, Dios nos enseña a depender de Él. Y cuando tú te paras con tu pluma, ¿cierto? De indio, así enojado, y dices, voy a hacer lo que yo quiera. Cosa tuya, pero te sales de la cobertura de Dios y comienzan los problemas a lloverte, no porque no hayan estado, sino que no tienen solución para ti, porque tú no puedes solucionar nada, porque la única seguridad más grande que tienes es a Dios en tu vida. Nuestra seguridad está en seguir esa nube de día y esa columna de fuego de noche y ser alimentados por el maná del cielo. Ahora yo sé que eso parece inseguridad para los incrédulos, para los religiosos, pero esa es la única seguridad que hay, confiar en Dios. Cuando nosotros miramos, hermano querido, lo que está sucediendo en el mundo y viendo este mundo religioso que se mueve hoy, que mucha gente ya no depende de Dios, sino que depende de sí mismo, depende de su trabajo, de su salario, de su sueldo, de sus cosas, de su negocio, de lo que sea. Automáticamente la gente se desprende de Dios y ya no está confiando en el Señor. El entusiasmo por las cosas de Dios ya no existe. ¿Sabes por qué? Porque el entusiasmo humano, que puede ser derrumbado con el calor del desierto, no tiene fuerza para permanecer en la vida espiritual. O sea, si tú humanamente te entusiasmas por el Evangelio, no te va a servir de nada. Tú tienes que confiar en el Señor. Cuando todo estaba mal, cuando todo estaba en contra, Moisés seguía confiando en Dios. Cuando vemos a Pablo, que a pesar de todo lo que vivió y experimentó, aún él confiaba en Dios. Después de haber sido apedreado en Listra, ¿se acuerda? Y lo dejaron como muerto. Alguien dijo por allí que yacía en un charco de sangre y todos lo habían abandonado, pero él se levantó de allí y comenzó a caminar hacia Listra. Alguien tiene que haberle dicho: ¿a dónde vas, predicador? Y él le contesta: al mismo lugar que iba antes de que esta multitud me agarrara y me apedreara. ¿Cómo miras tú a un hombre de Dios así? No hay retroceso en un hombre o mujer que conoce a Dios. Nunca habrá retroceso, no se volverán atrás porque confían en el Señor. El entusiasmo humano se puede derrumbar, pero la vida de Dios no se derrumba. No es entusiasmo lo que necesitamos, hermano querido, sino vida espiritual en nuestra vida. Cuando Cuando quieras moverte en la dirección de Dios, te aseguro que el diablo se va a levantar con todo. Se va a ir en contra tuya, con toda su fuerza. No hemos llegado, hermano querido, a un lío de la noche a la mañana. No hemos llegado a un problema de la noche a la mañana. No, claro que sí. Tampoco va a ser corregido de la misma manera. No va a ser de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso. Usted viene acá, pide por algo que está viviendo y parece que Dios tiene que ser instantáneo. ¡Pum! Instantáneo, instantáneo. Un Dios instantáneo. Vine al Señor, el Señor tiene que sanarme. Ahora ya. No, no quiero que sea un proceso. No quiero que sea de poco. No quiero que sea largo. Quiero que sea ahora ya. Todos tus problemas no han venido de la noche a la mañana. Ha sido un proceso. Satanás te ha atacado por todas partes. Dios hará exactamente lo mismo contigo. Yo sé que Marta y María estuvieran aquí y dirían exactamente lo mismo que voy a decir. No es en el tiempo tuyo, no es en el tiempo mío, es en el tiempo de Dios. Mandaron a buscar a Jesús. Jesús le dijo, no, iré en 2 días más. Pero ¿cómo que amas a Lázaro? No, yo iré en 2 días más porque esto no es para muerte, es para que el Hijo de Dios sea glorificado. Así que yo voy cuando yo quiera, díganle eso. Y cuando te manda a decir eso el Señor dice, o sea que la otra semana me va a ayudar. Y esta semana ¿cómo lo hago? ¿Cómo vivo? ¿Cómo subsisto? Confía, ten fe. Y si no se arregla el problema, sigue teniendo fe. Y si se empeora, sigue teniendo fe. Porque Dios va a hacer lo que va a hacer cuando lo haga. Porque Él es el Dios Todopoderoso. Él no trabaja para ti. Él quiere que tú aprendas a depender de Él. Mateo 16, 18. Disculpe, no le he dado ninguna cita a ustedes. Le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Imagínate, cuando ves esto, hermano querido. Los necios de esta época podrán burlarse de Cristo y podrán tomarle a la ligera. Pero Él va a regresar y se va a vengar de todos los que no creyeron en su evangelio. Así va a ser. Un día el mundo temblará bajo las pisadas de nuestro Cristo. Cuando Él vuelva para juzgar a los vivos y a los muertos, todo será muy diferente, hermano querido. Ahora, puede parecer que la maldad va ganando, ¿no? ¿Te das cuenta? Parece que la maldad va ganando. Pero la palabra de Dios dice, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Y no me digas, hermano querido, que nosotros éramos los mejores allá afuera. No, no, no, no, no. Tú y yo éramos de los peores allá afuera. Te digo algo, el Señor le ha quitado a Satanás de su mano a los peores. Y se los ha quitado para que en esta área espiritual sean los mejores para Dios. Que no se detengan ante nada, que no se frenen ni retrocedan. No importa lo que haya que hacer o vivir. Aleluya. Muchos piensan que la iglesia va a perder y que las tinieblas van a triunfar. Pero ¿sabes qué? No, no va a ser así. Dios tiene todo el poder. ¿Me estás escuchando? Ahora, el problema está en la decisión que tomamos en nuestra vida. Tú puedes decidir regresar a Egipto si quieres, si prefieres el sistema del mundo y la vida del mundo. Entonces puedes desear regresar a Egipto y querer regresar a Egipto. Pero yo prefiero las maravillas del mundo del espíritu, de las cosas de Dios, de lo santo, de lo maravilloso, donde los muertos resucitan, en donde los cojos son sanados y caminan, en donde la emoción y la presencia de Jesucristo es experimentada con toda su gloria, porque sin duda hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas. En todos estos años que hemos caminado en Cristo, Dios se ha glorificado en nuestra vida. Oh, aleluya. La palabra de Dios dice que no es con fuerza, no es con ejército, sino es con el Espíritu Santo de Dios. La iglesia ha sido levantada para ser la habitación para Dios en el Espíritu. Somos el cuerpo, somos el vehículo de Dios que expresa, por supuesto, a este mundo su presencia. Pero si fracasamos, hubiera sido mejor que nunca hubiéramos conocido al Señor. Por eso es tan importante tener la convicción clara en nuestro corazón y vida. ¿Qué vamos a escoger? ¿El calor del desierto o la seguridad de ese campamento del esclavo? Porque la pregunta está allí. Algunos ya no quieren seguir porque dicen, no, el desierto está muy quemante, está muy difícil, muy complicado, y se van a la tienda del esclavo y al final troncan sus vidas espirituales. ¿Vamos a retroceder? ¿Vamos a protegernos en la sombra de un sistema? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener que levantarnos y marchar contra el enemigo. Y la única manera de marchar contra el enemigo es aferrarnos fuertemente al Señor y confiar plenamente en sus promesas. Él me ha hecho promesas. Él te ha hecho promesas. Y muchas de esas promesas aún no se han cumplido. No tienen su cumplimiento. Pero ¿sabes qué? Por muy difícil que sea el camino, yo sé que Él cumplirá. Por muy difícil que se ponga este camino, yo sé que Él cumplirá esas promesas. Y aunque parezca casi imposible, y aunque todos me griten que no será posible, yo le creo a Dios, porque Él es fiel y porque Él es verdadero, porque Él no miente, porque Él lo que dice lo cumple. Él es un Dios de promesas cumplidas. Oh, bendito Dios. Hermano querido, anímate en esta mañana. Levanta tu fe en el Señor. Confía en Él. Tómate de la mano de Él y no te sueltes, porque el Dios que estaba con Moisés está contigo en esta mañana también, para llevarte adelante y hacer lo que Él ha prometido. Oh, bendito Dios. Debo terminar. Ponte de pie, mi hermano querido. Ponte de pie. Creo que es tiempo de terminar. Me gustaría decirte que tus luchas van a terminar y van a acabar, pero no es así. Puede que esa lucha en específico Dios la arregle, la solucione, pero vendrán otras. Solamente puedo decirte que tengas fe, que confíes en Dios, que esperes en Él. Y que no importa cuán difícil se ponga el camino, no importa cuán caluroso sea el desierto, el Señor tiene agua de la roca. El Señor tiene la columna de fuego en la noche. El Señor tiene esa nube de día que te cubrirá. Y el Señor tiene el maná y las codornices para ti. Dios estará contigo. Él nos ha rescatado para ir a su gloria. Pero en este camino será difícil. No será fácil. Todas tus pruebas y dificultades estarán golpeándote día tras día. Tu fe será puesta a prueba. Satanás quiere que tú retrocedas, que tú te detengas, que bajes tus brazos y ya no luches más, que te des por vencido. Satanás quiere que tú regreses atrás. Pero el Señor en esta mañana te dice que Él está contigo. Y no importa cuán difícil sea, seguirá contigo. Y si confías en Él, verás su gloria, verás su mano, verás su poder. Cada día el Señor nos ha mostrado su misericordia y su bondad. Pero es tiempo de escoger, es tiempo de elegir. No puedo rechazar el desierto. Es parte del proceso. No puedo pedirle a Dios que me saque del desierto, porque allí es donde mi fe se afirmará. Ahí es donde veré la mano de Dios. Y cuando llegue a la gloria, veremos que todo valió la pena. Oh, bendito Jesús. ¿Quieres venir al altar a pedirle ayuda a Dios? ¿Quieres venir al altar a decirle, Señor, yo necesito de ti? Necesito confiar en ti. Quizás no entiendo lo que estoy viviendo, no comprendo lo que estoy pasando. Quizás no tengo las respuestas necesarias. No sé por qué, pero necesito de ti. Que en esta hora su presencia, su Espíritu Santo pueda fortalecer tu vida. Que tu confianza crezca hacia Él. Que tu confianza pueda volver a retomar la dirección que has dejado. Este es el tiempo de levantarse y confiar en Dios. No importa cuán difícil sea, no importa cuán complicado sea, Él está aquí en esta mañana para ti. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria. Bendito sea tu nombre, Jesús. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. Cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por la vida de tus hijos, por la vida de tus hijas. Cada uno de ellos, Señor, enfrentando diferentes situaciones, presiones, dificultades, luchas. pero sin duda tu fidelidad ha sido grande para con ellos. Tú les has protegido, tú les has guardado, tú les has cuidado. Tu mano, Señor, se ha hecho notoria en sus vidas. Y quizás en este momento, Señor, mientras ellos recuerdan tantos momentos difíciles, pero no saben por qué hoy están de pie. Y solamente podemos decir, Señor, que ha sido tu mano, que ha sido tu gracia, que ha sido tu amor, que ha sido tu fortaleza, Señor, que les tiene en pie hasta este día. Padre amado, en esta hora y en este momento, te pedimos, Señor, que tu poder maravilloso sea extendido sobre la vida de tus hijos. Trata con ellos, Señor. Bendíceles hoy, Señor. Fortaléceles hoy. Que en esta hora, Señor, ellos tomen la decisión, Señor, de aferrarse con todas sus fuerzas a ti. Oh, Dios mío, de no retroceder por nada del mundo, sino que avanzar, Señor. Que no busquen, Dios mío, la protección en el mundo, porque la única protección que podemos tener y que es real es en ti, Señor Jesús. Tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, tú eres nuestro ayudador, Señor. Sea tu mano sobre tus hijos, sobre tus hijas, bendiciéndoles, fortaleciéndoles ahora en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Trae tu presencia y tu poder sobre ellos ahora, Padre, y fortaléceles para tu gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Oh, Señor. Sí, Señor Jesús. Sí, Jesús. Sí, Señor. Dígalo. Oh, sí, Señor. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Vamos, iglesia, levanta tus manos y adórale. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu diestra me ha traído. Espíritu Santo de Dios, fluye en esta mañana, Señor. Toca, Señor, el corazón de tus hijos. Toca el corazón de tus hijas. Oh, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Y pradana basada. Hey, fíjate, sí, Señor, sí, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Jesús. Bendito Dios. Gloria, gloria, gloria, gloria. Oh, bendito Jesús. Te adoramos, Señor. Te exaltamos a ti, Jesús amado. Aleluya. Oh, Dios. Bendito eres, Señor. Oh, gloria. Oh, Señor Jesús. Jesús, a ti es la gloria, Señor. Jesús. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Levanta tus manos, iglesia. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Vamos, dígalo. Está cayendo. Dios, aleluya. Algo está cayendo aquí. Oh, sí, Señor. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos. Está cayendo aquí. mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Vamos con fuerza, con fuerza. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo. Sí, está. Aleluya. Fuerte ese aplauso. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Bendito Jesús. Gracias por su amor, misericordia. Gracias, Señor Jesús. Maravilloso eres, Señor. Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta en los estudios de Televida. Mientras la fiesta, hermana Damaris, sigue en el templo, donde la presencia de Dios se ha manifestado grandemente. Así es, hermano César, el tema del día de hoy llevaba el desierto o la tienda de esclavo, una pregunta que se hacía el día de hoy. Y se encontraba en Éxodo capítulo 3, versículo 9 al 14. Un hermoso mensaje donde Dios nos enseñaba y nos hacía ver cómo somos desconformistas nosotros. Dios nos está bendiciendo todos los días, a cada minuto, pero nosotros no nos conformamos como el pueblo de Israel tampoco se conformaba. Así es, hermano César. Y nosotros nos alegramos de que usted haya podido escuchar este mensaje, que haya podido ser parte de todo lo que se ha estado viviendo en este lugar. Y aprovechamos de compartir las alabanzas que se entonan en el templo. ¿Cuántos pueden adorar al Señor en esta tarde? Adoramos su nombre, Señor. Entraré por sus puertas con acción de gracias, con alabanzas, y diré grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Padre, te adoramos. Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y Hermana Damaris, para mí ha sido una bendición trabajar con usted. Dios le bendiga, nos estaremos viendo en un próximo oportunidad. Igualmente para mi hermano César, y agradecer a cada uno de nuestros hermanos que nos han saludado en el día de hoy, a nuestro hermano Claudio Meneses, Pedro Labrín, Cecilia Merino, y también a nuestra hermana Linda Pepa, que nos saludaba también en esta tarde. En esta ya mañana tarde, no sé qué hora es todavía, hermano César. Tarde ya. Tarde, en esta tarde. Así que agradecemos su sintonía, agradecemos que hayan podido permanecer junto a nosotros, que hayan sido parte de este culto de celebración, y también agradecer a todo el equipo de RCN. Exacto. Que permitió llevar este enlace adelante. Les deseamos las más ricas bendiciones y esperamos que hoy puedan tener una buena tarde. Dios les bendiga.